se repita de la misma forma como esta noche. Tus caricias locas me conmovieron, me volvieron loco. Tus caricias locas me conmovieron, me volvieron loco. Me provocaron mil sensaciones. Mi cuerpo nunca había sentido tanta emoción como hasta esa hora. Y quiero que esto se repita de la misma forma como esta noche. Tus caricias locas me conmovieron, me volvieron loco. Tus caricias locas me conmovieron, me volvieron loco. Ese besito que me diste anoche me dio teriquito y me puso tembloroso. Un abrazo que por poco exploto. Desde que tú no estás, nada tiene valor. Brindamos una copa con amor y hagamos un brindis por los dos, tal como lo hacíamos ayer, cuando todo iba bien, cuando no había dolor. Por aquellos días de tanta esperanza, por aquellas noches de amor que no cansan, por cada minuto que juntos nos dimos queriendo. Una copa con amor para saber que te perdí y que sin ti puedo vivir. Bríndame un trago con amor. Bríndame un trago con amor para saber que te perdí. Vivir, bríndame un trago con amor. Una copa con amor, bríndame un trapero con amor. Bríndame una copa con amor, con amor, con amor, con amor. Bríndame una copa con amor, bríndame un trapero con amor. Bríndame una copa con amor, con amor, con amor, con amor. Tal como lo hacíamos ayer, cuando todo iba bien, cuando no había dolor. Por aquellos días de tanta esperanza, por aquellas noches de amor que no cansan, por cada minuto que juntos nos dimos queriendo. Brindamos una copa con amor para saber que te perdí y que sin ti puedo vivir. Bríndame un trago con amor. Una copa con amor. inconsciente se lo llevo pa' su casa. Cuidado con María. Cuidado con María. Cuidado con esa mujer. La cletómana fue donde Don Ramón. Ese señor es el papá de los rosarios. La cletómana fue donde Don Ramón. Ese señor es el papá de los rosarios. Al otro día aparecimos todos metidos en el armario. Aparecimos Rey Rafa, Tony Luis. Todos metidos en el armario. Y cuidado con María. Cuidado con María. Cuidado con María. Cuidado con esa mujer. Cuidado con ella. Cuidado. Cuidado con María. Oso. Cuidado. Solo pienso en ella. Desde que la vi, de otro chico es. Y me gusta a mí, yo quiero su amor. Y ella tiene a quien querer. Oh, sí, sí, sí, yo sé que no está bien. Que no puede ser, pienso en su amor. Que nunca alcanzaré, yo qué puedo hacer. Si ella tiene a quien querer. Pasan y las miro y pasan cerca de mí. Yo sé que tonto es mi llanto y es tonto que llore por ella. Sí, sí, sí, sí, ay. Sé que no está bien, que no puede ser. Pienso en su amor, que nunca alcanzaré. Yo qué puedo hacer si ella tiene a quien querer. Y juntos pasan y las miro y pasan cerca de mí. Yo sé que tonto es mi llanto y es tonto si lloro por ella. Retro Hits. Francis, tu recuerdo. Mira cómo van agarraditos de mano. Y que yo sigo cantando. Amor de madrugada, de noche besos, caricias y abrazos, y de día enojada. Amor de madrugada, así no quiero nada. De noche tierna, de día salvaje, solo eso me faltaba. Sabes que te quiero, mi amor, que tú eres mi alma y mi fe. Daría la vida por ser contigo feliz. Sabes que te quiero, mi amor, que tú eres mi alma y mi fe. Si tú no cambias, me tendré que ir. Y no quiero. Amor de madrugada, amor de madrugada. De noche besos, caricias y abrazos, y de día enojada. Amor de madrugada, así no quiero nada. De noche tierna, de día salvaje, solo eso me faltaba. Sabes que te quiero, mi amor, que tú eres mi alma y mi fe. Daría la vida por ser contigo feliz. Sabes que te quiero, mi amor, que tú eres mi alma y mi fe. Si tú no cambias, me tendré que ir. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche la

algarabía, se nota mucha alegría y toda esa algarabía. Gente que viene y se va, lleno de felicidad. Gente que viene y se va, lleno de felicidad. Ay, dame esa botella, que me siento chévere, que quiero beber bastante, pa' que siga ese rumbo. Dame esa botella, que me siento chévere, que quiero beber, pa' que siga ese rumbo. Esto es hasta la bandera, dime todo. Y te dije que volvía. Una diosa, te quiero hasta el infinito. Yo estoy vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí un candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. Lo quito por ti, loco, loco. Lo quito por ti, por ti, por ti. Lo quito por ti, oh, oh, loco. Lo quito por ti, por ti, por ti. Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir, porque yo te quiero el 100%. Eres la razón de mi existir, porque yo te quiero el 100%. Eres la razón de mi existir. Lo quito por ti, loco, loco. Lo quito por ti, por ti, por ti. Lo quito por ti, oh, oh, loco. Lo quito por ti, por ti, por ti. Sí, estoy loco, pero sigo. Bomba. Te quiero hasta el infinito. Yo estoy vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí un candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. Lo quito por ti, loco, loco. Lo quito por ti, por ti, por ti. Lo quito por ti, oh, oh, loco. Lo quito por ti, por ti, por ti. Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir, porque yo te quiero el 100%. Eres la razón de mi existir, porque yo te quiero el 100%. Eres la razón de mi existir. Lo quito por ti, loco, loco. Lo quito por ti, por ti, por ti. Lo quito por ti, oh, oh, loco. Lo quito por ti, por ti, por ti. Pero con una camisa de fuerza. Loco por ti. Mamá me dice cuando a casa llego tarde, que es peligroso andar de noche por la calle, que cuando salgo ella no duerme preocupada, que le da miedo que me agarren y me asalten. Y yo le digo, mamá, no tengas miedo, que soy un hombre muy querido por mi pueblo. Cuando yo salga, mamá, quédese tranquila, que cuando salgo tengo alguien que me cuida. Ay, que un ser humano como yo, que anda colgado de Dios, nunca le pasa nada. Un ser humano como yo, que anda buscándose el pan de una manera honrada. Un ser humano como yo, que anda colgado de Dios, nunca le pasa nada. Un ser humano como yo que anda buscándose el pan de una manera honrada. ¡Oh! ¡Ay! No te preocupes, mamá. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Mamá Mamá me dice cuando a casa llego tarde, que es peligroso andar de noche por la calle, que cuando salgo ella no duerme preocupada, que le da miedo que me agarren y me asalten. Y yo le digo, mamá, no tengas miedo, que soy un hombre muy querido por mi pueblo. Cuando yo salga, mamá, quédese tranquila, que cuando salgo tengo a alguien que me cuida. Y que un ser humano como yo, que anda colgado de Dios, nunca le pasa nada. Un ser humano como yo, que anda buscándose el pan de una manera honrada. Un ser humano como yo, que anda colgado de Dios, nunca le pasa nada. Un ser humano como yo, que anda buscándose el pan de una manera honrada. Mamá, no se preocupe, mamá, no se me aflija, mamá, no se preocupe, mamá, que Dios me cuida, mamá, no se preocupe, mamá, duerma tranquila, mamá, no se preocupe, mamá, que Dios me cuida. Camino de tus ojos lindos, yo voy soñando poquito a poco, pero yo sé que con mi melodía y mi canción te voy a seducir, para que vengas a vivir conmigo, porque yo te voy a hacer feliz. Tú sabes bien que yo te estoy queriendo, tú sabes bien que yo te estoy amando, y esa fiebre de amor que siento ya ha ido creciendo y me está quemando. Tú sabes bien que lo cambiaste todo desde el momento que te conocí, pero no importa, de cualquier modo yo sigo siempre pensando en ti. Siento que te estoy queriendo, siento que te estoy amando, siento que toda mi vida, siento yo te estoy besando, siento que eres en mi vida, siento mi felicidad, siento que de cualquier modo, siento yo te voy a amar. Tú lo cambiaste todo, es todo para mí. Te soltan pero ni modo, seguiré pensando en ti. Tú lo cambiaste todo, es todo para mí. Te soltan pero ni modo, seguiré pensando en ti. Ay, venido a este mundo es para sufrir. No puedo encontrar la dicha en la mujer. Si me besan y me entregan su querer, se me alejan para hacerme un infeliz. Como y tomo para poder olvidar, un desamor puede causarme la muerte. Y si el mar se convirtiera en aguardiente, en él me ahogaría pa' morir borracho. Voy a escribir en mi diario que voy vagando por el mundo. Ay, qué dolor tan profundo, vivir triste y solitario. Ay, es que necesito a alguien que me arrulle. Cariño, porque el amor que siempre lo he sentido por ti. La otra no está prendida aquí en mi alma, no hace que yo me muera de ganas como me muero por tenerte a ti. Me has dado tu vida, me has dado cariño, me has dado besitos, me has dado caricias, me has dado tu tiempo, me has dado tus años, me has dado mis hijos. Me lo has dado todo. Éxitos musicales.